Textos bíblicos controversiales. La cita bíblica de este día se encuentra ya en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, versículos del 21 y 22. Éxodo, capítulo 14, versículos 21 y 22. La pregunta es, ¿cómo cruzaron el Mar Rojo más de 2 millones de israelitas en una sola noche? ¿Cómo lo cruzaron? El Mar Rojo, más de 2 millones de israelitas en una sola noche. La cita dice así: Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Las cuestiones que rodean este pasaje, amigo, hermano, son las siguientes. Número 1. ¿Cómo pudo organizarse el gran número de Israel con sus rebaños, con sus cosas, con todo lo que llevaban y aún con sus familias para cruzar rápidamente este mar? Número 2. ¿Acaso no llevaría mucho más tiempo que las pocas horas de la noche para cruzar un mar tantas personas? Y número 3, ¿no podrían los carros egipcios haber dado alcance a los israelitas que se movían a pie más lentamente? ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Porque si nosotros lo aplicamos a nuestro mundo actual, a nuestra época actual, para los que somos mexicanos, una de las ciudades más grandes es el Distrito Federal, el estado, el centro de nuestra República Mexicana, y ahí hay millones de personas viviendo. Si es más o menos similar a lo que ellos, a lo que los israelitas estaban andando en aquella noche. Ahora imaginémonos organizar todo el Distrito Federal para cruzar un mar que está muy grande para andar en ellos. Entonces agarramos y cruzamos a todo el Distrito Federal, a gente que vive en el DF, y los hacemos cruzar por todo el mar, por todo un estrecho con dos muros a los lados de agua. Hay que organizarlos, hay que llevarlos lentamente porque seguramente llevarán cosas, muebles y algunas otras pertenencias que cada uno tenga. Recordemos que al pueblo de Israel les dieron más cosas los egipcios cuando iban saliendo, oro, plata y demás cosas para que ellos se fueran de Egipto. Entonces, y ahora imaginándonos cruzar todo este montón de gente, este mar, y ahora pensemos en los egipcios, cuando se quitó la columna de fuego y entonces con sus carros fueron tras ellos a través de este mar en carros. Sí, obviamente van a caminar porque iban ancianos, iban niños, iban arriando animales. ¿Cómo era posible entonces que es ilógico pensar que los carros egipcios no hayan dado alcance al pueblo en medio del mar? Y solo en una noche. ¿No lo crees? Es una de las cosas que probablemente la ciencia y los seres humanos, digamos, en la mente finita de aquellos que no creen la Biblia, se ponen a analizar y pensar que probablemente era imposible de que sucediera. Es uno de los mitos, por así decir, de la Biblia. Una de las cosas imposibles que hacen que piensen ellos que no existe Dios. Simple y sencillamente porque es imposible ante la mente humana que así sucediera. Bueno, vamos a comentar que en Números capítulo 1, versículo 46 y Números 26:51 y Éxodo 12:37 coinciden los tres citas bíblicas en presentar a los israelitas como contados con 600 hombres nada más. 600,000 hombres estaban contados según estas tres citas bíblicas, Números 1:46, Números 26:51 y Éxodo 12:37. Todos ellos dicen que habían 600,000 hombres. Con las mujeres y los niños, esa cifra podría estimarse en unos 2 millones de personas. Es verdad que el término hebreo que se menciona aquí en los originales, en los escritos originales encontrados en el Mar Muerto, mil, la palabra usada elef, del hebreo elef, se traduce como mil en el libro del número 1:21. Pero no millones, pues como lo decimos aquí, 600,000. Puede también esto significar que se refiere a familias, a clanes en su contexto. Sin embargo, eso no parece ser la intención del libro de Números. Por un lado, la palabra Elef en hebreo no es el único término que se usa, amigos y hermanos, sino que también se dan cifras adicionales como 150 que nosotros vemos a través de todo el libro del Éxodo. También junto a la palabra Elef en hebreo aparece otra palabra, por ejemplo, la tribu de Gad, que llega a 45.650, mencionado en el mismo libro de Números. Y esto hace pensar que si nada más una tribu tiene 1.045.650, es que hay otras tribus que tienen otro miles de miles hasta llegar los 600.000 que se menciona ya en estas tres citas bíblicas. Además, de todos los casos, en los números de las tribus están totalizados y en total ascienden a más de 600.000. Si nosotros hacemos cuenta de cada una de las citas, allí abarcan más de 600.000, amigos y hermanos. Y eso le digo, si contamos pues solo hombres, cada hombre probablemente tenga 2 o 3 o 4 o 5 hijos. Recordemos que los israelitas eran muy numerosos. Y aparte sus esposas, los abuelos, o sea, eso es abarcante, mis queridos amigos. Por último, posteriormente podemos darnos cuenta que se pidió una ofrenda en medio de Shekel por cada varón que había en aquel pueblo de Israel que viajaba desde Egipto hasta la tierra prometida. Y en total ascienden exactamente a la mitad del número de varones hallados en el números 1. En otras palabras, que no hay forma de refutar que eran más de 600.000 personas los que estaban tratando de cruzar el mar. Algunas versiones es precisamente eso lo que dicen, que eran menos, que eran tal vez 6.000, 60.000 personas y que por eso era lógico que hayan podido cruzar, que la Biblia exagera en el número que se menciona y que era imposible que sucediera de esa manera. Por eso es que muchos dicen y piensan que esto no pudo haber sido así, amigos. Bueno, vamos a considerar entonces algunas cosas importantes de este tema. Hay otras suposiciones que merecen también que le pongamos un poco de atención, amigos. Por un lado, muchos imaginan a los israelitas como un grupo desorganizado de hombres, mujeres, niños que salieron de Egipto de un modo que más o menos era caótico. Llevar tantos animales, tantos niños y tantas mujeres en orden era muy difícil de lograr. Por eso, cuando la amenaza del ejército trató de llegar o de tratar de amenazar al grupo de los israelitas, ellos obviamente se desorganizaron. Vieron el pueblo que venía corriendo, venían los carros, y que es lo más lógico que sucedieron. Cuando tú ves algo que se acerca y que corres peligro de que te asesinen, lo primero que haces es correr. Y entonces podemos imaginarnos que aquellos 600.000, o ya vayamos a los 2 millones de personas que eran los israelitas, al ver las lanzas y los carros del ejército de Faraón, era lógico. Si estuvieron tanto tiempo, por muchos años, estuvieron bajo el yugo de los egipcios, al verlos, ¿no crees que era lógico que salieran corriendo? Y más si ves que se divide el mar en dos y pones una pared de agua de un lado a otro, era lógico decir tú como persona en tu mente finita humana, salir corriendo al instante. Si Dios te está dividiendo, córrele porque te van a matar. Y es lo que muy probablemente sucedió con estas personas. La amenaza, esto implica que muy probablemente hubo una desorganización de todo el pueblo. Es una desorganización evidente. Además, podemos suponer que por el paso por el mar estaba muy estrecho y habría requerido una marcha casi de una sola fila, al pensar que probablemente la separación del agua fue estrecha, fue pequeña. Entonces ellos tuvieron que organizarse de ir de uno por uno, muy probablemente, y con el montón de animales que ellos tenían, era difícil suponer que ellos pudieron haber hecho y haber cumplido el relato bíblico como lo menciona, tal y como está. Entonces, ¿cómo ocurre el milagro del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo, mis amigos? En primer lugar, debemos recordar que a través de todo el Antiguo Testamento se reconoce que este cruce como un suceso muy milagroso, hecho posible por la intervención de Dios. Al aproximarse el ejército egipcio, los israelitas se asustaron mucho y entonces clamaron. Esto lo encontramos en Éxodo 4:13. Dios entonces tranquilizó a Moisés al apilar una columna de fuego ante el faraón cuando venían tras ellos. O como lo conocemos en la Biblia, el ángel de Jehová se puso en la retaguardia separando a Israel de los egipcios toda la noche mientras se dividía el mar en dos para que ellos pudieran entrar rápidamente a la acción contra Israel. Es por ello que podemos pensar que si hubo una nube, hubo una columna de fuego, hubo una separación entre ellos dos. Si tal vez los egipcios salieron corriendo detrás de ellos, detrás del mar, probablemente la columna no los dejó encontrar a tiempo. Podemos pensar que probablemente hubo una neblina o tal vez la columna se volvió cuando estaban por alcanzarlos, se puso a intermediario entre ellos y cuando iban caminando volvió a levantarse y muy probablemente sucedieron cosas que lograron que ellos pudieran escapar de los israelitas en medio del mar. Este cruce fue completamente extraño para que pudiera suceder. Si bien los egipcios estaban preparados para entrar rápidamente en acción contra Israel, la nube, mis amigos, en aquel entonces se lo impidió, como dice la palabra de Dios. Esta intervención de los israelitas, el tiempo necesario para comenzar el cruce, todo esto sucedió de esta manera. Al término del pasar el último israelita, la nube permaneció detrás de Israel y los siguió por entre el mar, de modo que los egipcios también entraron. Fue en la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y que trastornó el campamento de los egipcios. Lo dice Éxodo 14:24. Si la nube se posesionó, mis amigos, una neblina densa, era muy probablemente que los egipcios corrieron y se perdieron entre la neblina, porque Dios estaba precisamente en medio de todo este cruce. Entre muchas otras cosas, podemos darnos cuenta que cuando los israelitas decidieron caminar en orden, porque muy probablemente fue largo el camino entre 2 millones de personas, ellos entonces decidieron, probablemente ya en medio, en el transcurso de la noche, porque si nos arreglamos, digamos que empezaron a caminar por ahí de las 8 de la noche y llegaron al otro lado por ahí de las 8 de la mañana, 12 horas, dentro de las primeras 3 horas corrieron obviamente desorganizados. Y probablemente la columna también fueron separadas, porque se cree que la forma en que cruzaron el Mar Rojo era más ancha, aunque algunos dicen que la columna fue dividida solamente por un pequeño estrecho, la mayoría de los eruditos llegan a la conclusión que no, que era mucho más grande, porque eran dos vientos que separaron las aguas, y esto no pudo haber hecho solo dos columnas pequeñas, ya que si iban a cruzar los vientos, y esto iba a provocar aún más caos en medio del pueblo de Israel y de los egipcios. Por ello, las dos columnas de viento fueron mucho más grandes, más anchas, y el pueblo de Israel pudo haber cruzado con mucha más amplitud. En el transcurso de la noche, entonces se organizaron, ya que iban avanzando a mitad del mar y se les hizo más fácil la llegada del otro lado del mar rojo de aquella época. Pero hay otro detalle que también tenemos que ver, el sitio del cruce, la localidad, qué fue lo que pasó, en qué parte del Golfo se encontraba en la actualidad, porque podemos decir, bueno, ¿de dónde está el Mar Rojo? ¿Qué, dónde se supone que está? Algunos podemos calcular y decir está en tal lugar, pero vamos a verlo directamente dónde está y eso lo veremos en un instante más. Vamos a irnos un corte musical rápidamente, regresamos en un instante para poder ir terminando, bueno, comentando la parte final de este programa acerca del Éxodo y el cruce del pueblo de Israel en aquel entonces, que muy probablemente es complicado para nosotros entenderlo. Bueno, estamos hablando acerca de esta parte, mis amigos, de cómo después del cruce, ¿dónde se encuentra precisamente cuando cruzaron el Mar Rojo? ¿Dónde creen ustedes que esto sucedió? La localidad de este cruce muy probablemente no fue a través de aquel golfo que muchos piensan. Se cree que el lugar donde se encuentra o donde se encontraba el Mar Rojo es el Golfo de Aqaba, allá en Arabia Saudita. Que allí se podría encontrar, pero estudios recientes han demostrado que el Mar Rojo estaba en la región del Sinaí, en aquel lugar. Entonces, esto nos demuestra que no fue precisamente donde para los eruditos o aquellos que quieren refutar la palabra de Dios, que dicen que están en el Golfo de Aqaba, en Arabia Saudita, están mal, precisamente. Por eso es que para ellos es imposible que esto haya sucedido. Pero en el caso de que lo encontrábamos en la región del Sinaí, esto es más factible y posible que 2 millones de personas hayan podido atravesar el Mar Rojo. Esto también lo reafirma la hermana Elena G. de White acerca de que se encontraba en la región del Sinaí, el Mar Rojo. ¿De qué forma? Bueno, vamos a comentarte parte de lo que escribió ella acerca de esto. Dice la hermana Elena de White: los hebreos estaban acampando junto al mar, cuyas aguas presentaban una barrera aparentemente infranqueable ante ellos, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. Patriarcas y Profetas, página 289. Algunos han interpretado la frase hebrea Yanshub como mar de los juncos en vez del Mar Rojo, con base a la evidencia taxicográfica que la investigación ha hecho a través de la geografía también reciente. Hay arqueólogos que han localizado entonces el cruce de este mar a través de una cadena de lagos conocidas como los Lagos Amargos en el Istmo de Suez. En aquella región de Asia, en aquella parte donde estaban los israelitas viviendo en aquella época, mis amigos. Por eso es que ellos dicen que el nivel de las aguas de estos lagos eran bajo y el Mar Rojo habría sido mucho más fácil de verlo pasar, o mucho más alto como en los tiempos antiguos existían. Sin embargo, no hay montañas en esa región donde decían, bueno, es que esos, en estos lagos había agua bajita. Era lógico que lo hayan podido cruzar sin ningún problema y que un airecito pequeño lo haya podido separar estos laguitos, esto es de agua pequeña, y por eso lo pasaron. Era bien fácil, no había ningún milagro de Dios. Es lo que ellos decían según en el base de sus estudios de geografía y de esas situaciones que ellos tenían. Pero mis amigos, si nos vamos a que fue en la región del Sinaí y a lo que dice la hermana Elena G. de White acerca de esto, reafirmando lo que otra parte de los eruditos dicen, podemos encontrar que ella dice ahí hay una montaña en esta región, y si nos damos cuenta en la que ellos mencionan del mar, de que había poca agua al cruzar el Mar Rojo, ahí, mis amigos, no había ninguna montaña. Es completamente vacío. Entonces, la ubicación posible se encuentra en otro lugar, como dice la descripción bíblica. La declaración también de Elena de White en el extremo norte del Golfo de Suez. Allí es donde lo ubica. La declaración de la hermana White y también la palabra de Dios reafirma todo esto en aquel monte, el monte Jeb, que ahora es conocido como el monte Aqab. Llega hasta la costa del Golfo. Por eso es que podemos llegar a la conclusión de que muy probablemente esto era mucho más fácil y creíble de que esto pudiera ser cruzado, pero sobre todo ver un milagro de Dios. Éxodo 13:18 expresa que Dios hizo que Israel diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hizo a Israel que salieran de Egipto armados. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados, mis hermanos. El vocablo armados en el hebreo de los libros antiguos de la Biblia indica que el éxodo fue una marcha organizada en formación militar. El término hebreo deriva entonces del número de 5 y podría traducirse de 5 en 5, o sea, divididos en 5 cuerpos principales. Allí la Biblia no indica el tamaño de tales dimensiones o el modo en que estaban organizadas, pero es importante, mis amigos, recordar que Moisés era príncipe de Egipto, destinado a ser el próximo faraón de Egipto. Entonces él tenía una formación militar. No agarró y dijo, vámonos todos ahí como caiga. No, o sea, tú por allá, las mujeres, desorganizado. No, porque como le dice la palabra de Dios, como dice la historia, Moisés tenía una formación egipcia y una formación militar, había sido guerrero y era lógico que pudo haber organizado desde el principio. desde el principio pudo haber organizado al pueblo de Israel, y ya cuando cruzaron el mar y se pudieron haber derramado todos, los volvió a organizar dentro del mar para que pudieran cruzar formados de 5 en 5, como se describe en los originales en los pergaminos originales de la Biblia encontrados en el Mar Muerto. Todo esto de alguna manera en que reafirma que Moisés lo pudo haber hecho por su forma de trabajar, por su formación como militar egipcio. Esto le ayudó mucho y esto ayudó a que numerosas personas, como es este caso de 2 millones, los pudo organizar de una manera que pudieran cruzar tranquilamente el mar sin ningún problema. Es interesante entonces, amigos y hermanos, que el mismo término aparece en Josué 1:14 y 4:12. Josué 1:14, el término que se usa para el pueblo de Israel para describir la organización de los israelitas. Ese término de los israelitas, junto antes de cruzar el Mar Rojo a la Tierra Prometida, está precisamente en Josué, cuando organizó al pueblo de Israel para controlarlos, para llevarlos a tomar la Tierra Prometida en aquel entonces. Y dice que Israel marchó directamente para conquistar Jericó. Así menciona el libro de Josué. Entonces, si es el mismo término que se usa para cuando salieron de Egipto, significa que muy probablemente ellos iban marchando, aunque no lo mencione así, la misma palabra de Dios directamente. Más bien, la traducción que nosotros tenemos no lo menciona así, que iba marchando, pero muy probablemente así fue conforme a los originales encontrados en aquel lugar del Mar Muerto. Por último, mis amigos, te comentamos, mis hermanos y amigos, le comentamos que la Biblia tampoco indica cuán ancha era la zona del fondo seco. 2 millones de israelitas divididos en 5 divisiones podrían haber formado 600 metros en fondo y le hubiera requerido más de 800 metros de ancho. De este modo todos hubieran cruzado al instante y rápidamente, dividido en 400 personas, hileras 670 hileras, más de 1 kilómetro que pudieron haber ocupado en menos de 6 horas, mis queridos amigos. Y los rebaños también organizados de una forma que no los detuvo ningún momento. Así que al llegar a esta conclusión de que ellos marcharon organizadamente, es muy probable que sí hayan llegado, porque probablemente corrieron al unísono, a la misma forma, a la misma manera, con todos los ancianos, las mujeres y los hombres organizados de una misma forma, cruzando como si fueran militares, aunque no pelean, aunque no hayan peleado, aunque no tengan formación militar los israelitas, pero sí formados conforme a lo que Moisés les había dicho para la forma de cruzar el mar. En su formación les dijo así debe de ser y los entrenó durante todo ese camino para que cuando cruzaran el mar lo hubieran hecho en forma ordenada. Calculando todo este tipo de cosas, viendo la formación militar del pueblo de Israel y la anchura de cómo se separaron las aguas, esto pudo haber sido que más o menos unos 15 kilómetros recorrieron en toda la noche. Lo cruzaron en toda la noche 15 kilómetros de distancia, que es exactamente lo que había entre uno y otro lado del mar en aquel entonces, el Mar Rojo. Si fue así, entonces pudo haber pasado el cruce. La única diferencia, mis queridos amigos y hermanos, que para que se completara todo esto en 5 o 6 horas durante la noche, fue que Dios hizo el milagro de separación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. ¿Cómo? A través de la nube protectora que tenían ellos desde el principio. Así fue como los separaron. Y esto es, mis amigos, que tú y yo debemos de reconocer que muy probablemente nuestro Dios usa diferentes medios para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Vamos a irnos a una hermosa alabanza. Dentro de este canto estaremos haciendo la oración final. En el altar te encuentras cansado, no sabes a dónde ir, no encuentras salida a tu sufrir, problemas y demás. De tu vivir, no Señor bendito que estás en las alturas de los cielos, gracias, Padre, por darnos una lección más acerca de que debemos crecer en fe, Padre, para recordarte y reconocerte como nuestro Dios. Así como has hecho milagros con el pueblo de Israel, tú les has permitido, Señor, que las cosas sucedieran. Muy probablemente nosotros tenemos problemas que no queremos reconocer, oh Dios. Pero te rogamos en esta mañana que nos ayudes a comprender que esos problemas son para mejorarnos y prepararnos para algo más importante que tienes para nosotros. También que cuando estén esos problemas difíciles que no podamos superar, probablemente tengas un milagro preparado para nosotros. Un milagro que debemos de aceptar, suceda lo que suceda, Padre. Gracias por amarnos, por querernos, pero sobre todo, Dios, gracias por darnos la oportunidad de servirte, Señor, a través de diferentes formas. Cuida a cada uno de los hermanos que nos escuchan. También bendíceles, protégeles y hazle conforme a tu voluntad en aquellas situaciones y problemas que tengan. Al igual te rogamos por todos aquellos, Señor, que nos escuchan en diferentes medios. Por nuestra hermana Lili de República Dominicana, que en un instante más estará al aire. Protégela, ayúdala, dale las palabras necesarias, oh Padre, para nuestro corazón espiritual. Lo suplicamos, lo agradecemos en tu bendito y sagrado nombre, oh Dios. Amén. Te encuentras perdido, caminas en soledad, el mundo ha robado. Familias peleando, perdidas en el alcohol, padres contra hijos, ¿a quién acudir? ¿Cuántas veces?